Lleno de alegría, el gigante se acercó al niño. Pero cuando llegó hasta él, su rostro cambió por completo. Notó que el pequeño tenía heridas de clavos en las manos y en los pies. Preocupado, le preguntó quién se había atrevido a hacerle daño. Entonces, el niño sonrió al gigante y le dijo: «Nadie. Estas son las heridas del amor».